cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros. La verdad que le falta a la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros. Con Pablo Ramos. Por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negros. Un poquito atrasados, estamos arrancando un poquito tarde, son y 11, pero bueno, se van corriendo los tiempos. Lo bueno es que vamos a terminar 11 y pico, 11 y 11 seguramente, y eso nos da algunos minutos más para seguir después de las 11 y agarrar el público que escucha más tarde, porque mucha gente desengancha en las últimas dos horas, mucha gente que va a la facultad o que tiene que trabajar hasta tarde o que no puede sentarse a las 9 de la noche porque está dándole de comer a los chicos, haciendo cosas que tienen que ver con el quehacer diario, y por ahí a las 9 de la noche sentarse a escuchar la radio se les hace difícil, pero después de las 10 sí. Entonces bueno, está bueno que la gente que escuche después de las 11 tenga unos 11 minutitos más para escuchar Cosa de Negros. Esto es FM La Patriada al 102.1 MHz. Y voy a dar los teléfonos porque me dijeron que hay mucha gente que pide los teléfonos y que lo damos poco. Así que de entrada voy a decir los teléfonos: el 4588-3797, o pueden mandar WhatsApp al 1522-349672. Hoy estamos de festejo, ya lo va a decir Pablo Ramos en un ratito cuando suba. Vamos a festejar. No sé si festejar, pero sí comentar su Martín Fierro ganado con absoluta justicia y su performance ahí en Canal 13. Y también es un día típico porque lo tengo ya sentado a mi lado a Juan Sebastián Ronchetti, co-conductor y hermano mío, yo me llamo Leonardo Ronchetti. Y nunca está antes del primer bloque, pero claro, como nos atrasamos, llegaste bien. Así que, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos festejando también que hay micrófonos nuevos, hay equipos nuevos en la FM La Patriada, la verdad que ¿cómo suena esto, Sí, asusta. Ya se nota en los auriculares. Sí, está buenísimo. Consola, vamos para arriba. No, vamos para arriba, la verdad que esta radio siempre trae novedades, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Y gracias al atraso y a que no hay tránsito. Vos sabés que debe ser porque empezó el partido de Boca, porque yo cuando vine había un tránsito tremendo. De golpe, vos decís que no hay tránsito. No sé, empezó el partido de Nacional de Uruguay, el de Boca por ahora no empezó. ¿Qué va perdiendo Boca? Sí, va perdiendo. ¡Uy! Ya golpean la puerta. ¡Me están discriminando! ¿Otra vez? ¡Estaba afuera! ¡Le mando un saludo al David, a la América que están allá! ¿Otra a mí vez? Me están. Quiero traer una denuncia. Que diga, su diga. Hermano, el Ronchetti, ay, hermano el Ronchetti, me está discriminando. ¿Quién te está discriminando? David, un saludo. Esta es una radio que la escuchan solo lo que lo podemos ver acá en la radio. Me hace la vez de Trone. Muchas gracias. No, va a volver no. General Trone, un Hitler. Tiene que volver para poner las cosas acá. No, basta, Trone. Traje un película. Bueno, Alfredo, pero usted entra en la segunda hora. No entiendo por qué está ya agitado. Empieza a entrar. Está agitado. Ya quiere hablar de la película. Todavía no arrancamos el programa. La escalera me ha traído problemas existenciales. Yo también tengo existencia existencial, como ustedes. ¿Usted tiene sentimiento? Yo soy ¿usted sentimiento. Es sartriano? Yo soy sentimiento. Es sartriano. Yo en la sartén hago todas las cosas. Hago la sartén, te hago la sopa paraguaya. En la sartén te hago el namambú. En la sartén te hago el no, curepí de no, yo le preguntaba si era seguidor de Jean-Paul Sartre, como ese existencialista. Sí, sí, señor, le decían Plon Van Damme. Pero ahora traje otra película. La película que traje es la película del... ¿Qué película? Es una película hindú hecha en los Estados Unidos. Cuando le tiran la torre esa, que era muy grande. Las torres gemelas. Sí, le tiran, la de pizza. A ese le bajan con dos aviones. No sé cómo es que le bajan. Pues sí, es las torres gemelas. Un sistema que tienen helio para reconstruir. Claro. Se tiran con dos aviones y le reconstruyen. Y este tipo era un musulmán y le entran a pegar. Y es muy triste. Porque él es autista. Autista quiere decir que es medio pelotudo, que anda ahí por... Pero que no es por culpa no, de él. No, no es pelotudo. No es por culpa. Autismo es una enfermedad. Bueno, pero... No es por culpa de él. Es por una enfermedad que queda, le deja así, tú con todo respeto. Me deja, como... Alfredo, ordenar y este programa. El tipo es muy inteligente. ¿Cómo lo paro? Es muy inteligente. Es imposible. Claro, son inteligentes. Y le entra, mira, culona que toca el pelo y le gusta. No, bueno, después le vamos a contar la película. Por favor, Alfredo, esto es radio. Tiene un orden, hay un organigrama. Te pido mil disculpas. Hay un bloque, dos bloques. Cuando que en el no, frío, nosotros glacial, lo queremos. Y despótico. No, nosotros te queremos. Le dije que la salida es empótico. Nosotros lo queremos, lo que pasa es que el cuña ahí, la gente que está al otro lado no entiende nada. El cuña ahí es afeminado y no me trajo el wiki que le pedí. Mire, esto que trae el cuña ahí. Juan es la grilla. Juan Carlos, le dije, usted ya se olvidó el nombre otra vez. No, Juan Manuel. Juan Carlos. Juan Manuel. Juan Manuel de Rosa. Juan Manuel Aguilar. Otro héroe argentino. Como de Trone, como el coso. Bueno, muchas gracias. Hay una diferencia. Alfredo, le muestro esto, es el organigrama del programa. La idea es que... Está en guaraní, sí, la sí, ¿ve? No se entiende nada. Es bilingüe, para no indicar. Pero parece perfecto. La idea es que, bueno, en el primer bloque contemos de qué se va a tratar el programa. Que venga Pablo Ramos, que no sabemos por qué nunca disculpa. Viene en el primer bloque. Ah, le voy a buscar. Pablo Ramos. No sabemos. Bueno, se habrá quedado en el escenario del Martín Fierro, ahí agradeciendo. Ahí viene. Permiso. Pablo. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Mirá que gente conocida ahí abajo, ¿eh? Sí. Leston está. Tenemos invitados. El Cacho. Está Miguel Semán. Trajo un escritor extraordinario, ¿eh? Un lujo, ¿eh? Está cada vez mejor este programa, ¿eh? Sí. Creo que no nos van a entrar todas las cosas que tenemos. Cuando el amor no entra, es simple. No puede entrar, dice Gabo Ferro. No empuje que no va a entrar. ¿Y por qué Gabo Ferro? Tenemos micrófonos nuevos, ¿no? Estamos comentando eso. Auriculares, ponete los auriculares. Vas a ver cómo suena esto. Micrófonos, auriculares, consola. No van a aumentar la cuota, seguro. Cagamos. El espacio, decís vos. O sea, que hay prosperidad con este gobierno, no entiendo. No, me parece que viste que la gente te dice eso. Sí. Fui a comprar al chino y pagué una que me vio que pagaba una deuda que tenía y compré cuatro yogur, y me dice... Hay prosperidad, me dice. Qué bien que sí. Te hago Macri. Digo, ¿qué? No coma yogur. Claro. Yo soy escritor, no tengo el problema yo. A la que le va mal es a mi vieja, le digo, jubilada. A mí me va un poco menos, pero siempre esa fe, le digo. Uh-huh. Aparte estás contenta, ¿no? Estarías contenta que no coma una vecina de la paternal. ¿En serio? ¿Este diálogo es real? Diálogo es real. Estaría contenta que yo no pudiera comprar yogurísimo. Yogur. Que no compro delicias, saben cómo soy yo de despilfarrador, ¿no? No soy la medida de lo que está bien y lo que está mal. No, te conocemos. Pero está bien, ¿no? Así hay que vivir. Así quieren vivir. Es la misma que una vez, cuando el carnicero de al lado de mi casa vendía 2 medias reses por semana. Ahora solo vende pollo. Solo vende pollo. Uh-huh. Vendía 2 medias reses por semana, le dijo a una boliviana de enfrente, la verdulería, le dijo, me dijo a mí, hay bola de lomo, me corta una para milanesa. Un kilo no, una bola de lomo. Deben ser como 10 en el... Y me dijo, mirá vos cuando se fue la negra, bola de lomo. Y le digo, nuestro carnicero le decimos María porque es gay. Le digo, María, ¿hay más bola de lomo? Sí, hay 4 más. Tenés 3 para llevarte, le digo. ¿No te alcanza? No, el problema es que la boliviana no se come bola de lomo. Claro, ¿entendés? Ese es el argentino. De... Claro. Acá también la paternal. A ella le marca la diferencia poder comer una carne que el otro no puede comer. Le siente el dulzor, se lo agrega a la comida, lo que otro no puede. Tiene que estar comiendo muy contenta hoy, porque el padre Pepe no para de tener indigentes, no puede, ya triplicó la cantidad de gente en las villas. Uno de los ministros de este gobierno dijo que el problema era que los argentinos habíamos acostumbrado a comer bien. Claro, y que había... no estábamos autorizados. O como dijo Frigerio ayer, pero cómo la gente andaba en la casa en remera, en manga corta, es una locura. Dijo eso. ¿Cómo que es una locura? ¿Cómo andará en su casa? ¿Calefaccionará su casa? No, Frigerio. El pobrecito, porque es, ¿no? Re Frigerio. Claro, sí. No. Es tremendo esta gente. Acá está, ¿no? Lo del el tiempo argentino del domingo pasado, ¿no? Sí. La nota dice, todo este ajuste de golpe ha sido muy cruel para la gente. Y el cura de Villa La Carco habla... Padre Pepe. De la pobreza del gobierno. Padre Pepe que tiene la medición clara de cuántas cucharones de sopa de olla popular ponía. Ahora se triplicaron los cucharones de sopa de olla popular. Hay una cantidad de argentinos, casi, no sé, 3, 4 millones de argentinos pidiendo la tarifa, el subsidio por ¿cómo se llama? La tarifa social. La tarifa social. La propia Margarita Barrientos, que es alineada con ellos, fue la que hicieron todo este escándalo con el Papa, que no recibió. Dijo que en su comedor se triplicó la claro. gente. No lo puede ocultar, la no misma ocultar. Mina. Bueno, no hay un comedor en donde en Mario en el colegio donde basó tu hija, mi sobrina. A este plan le llaman que pobreza cero. Claro. Cuando se mueran todos los pobres va a haber pobreza cero, ¿no? Ese es el plan de Macri. Cuando sí. se mueran todos los pobres, es pobreza cero. Pero para, no hablemos más de Macri que después. No, bueno, no, yo ni siquiera hablé, me putearon por hablar mal de Cristina en el hablar premio, bien de Cristina. Por hablar bien, ay, mirá, fue inconsciente. Por hablar bien de Cristina en el premio. ¿Cómo? ¿Qué? Ni siquiera hablé bien, solamente le dediqué el premio a mi hija de Cristina. También hablaron mal de mi hija y de mí. Dijo La Nación que yo hice un comentario misógino, porque sí. dije que la. Te lo juro. Sí, que sí, le, que sí, lo vimos. Le contamos a la gente que está escuchando el programa que no nos conoce nuestras voces. El que habla es Pablo Ramos. Acaba de ganar el domingo pasado un Martín Fierro. Acá hay dos Martín Fierro en la sala. Uno no, de radio, ¿o no? Ahí ganó. Con el programa de Rock and Pop. Claro, bueno, año 97, hace Román Lehmann. Bueno, con Román Lehmann, que ahora es. Ahora del otro país. Ahora está en Radio Nacional y es macrista, pero en esa época no lo era y sí, ganamos un Martín Fierro. Porque en esa época los premios Éter no estaban y el Martín Fierro se daba a la radio, también. Y a lo mejor producción, y bueno, yo trabajaba ahí, pero este no, este es el Martín Fierro que ganaste vos y que. Como guionista de historia, claro, como mejor guión de televisión del año pasado. Lunes, martes y miércoles tengo mi poder, el Tato y el Martín Fierro para sacarnos fotos. El martes me reúno con Fred Radexi. La noticia que me... No sé si lo merezco, pero parece que voy a ser ciudadano ilustre de Avellaneda. Vamos, ¿en serio? Ciudadano destacado. Sí, te lo destacado. Sí, bueno. Bien, vamos. Así que... Sí. Qué bueno, que eso no lo habías dicho, lo acabas de No, hablar. Porque lo que me lo dijeron, todo muy rápido. Bueno, ya vengo... Para, ya que le vamos a poner la calle Diego Milito, la calle Perfumo, queremos la calle Pablo Ramos. Sí, señor, cuál quiero que sea, ya, cucha, la del velatorio. Igual que está acá, claro, igual acá. No podía ser. Pablo Ramos, cucha. No podía a media ser. Porque ahí me sortearon para la Colimba del Bar Sarandí, claro. Y ahí me saqué el cero. Mientras velaba a mi abuela, que era más mala que la mierda, la italiana, estábamos cagando recha que se había muerto. ahí velamos, me sortean y me saco el 002. Impresionante. El 001 era el primer soldado de la patria. Claro. Me volví loco, el 002. Tenía un miedo hacer la Colimba. ¿Qué año fue eso? Y me sortearon en el... vos sos el 67. El 66 soy yo. 66. Cumplo 50 años este año. O sea, el 83. Eso, ahí nomás, de Malvina. Qué loco. Increíble. Que cerraron el Bar Sarandí. Sí. Ferraresi estaba tratando de rescatarlo, viendo a ver qué podía hacer. Y ahora, viste, es cada vez más difícil con no le deben girar la guita que le giraban antes, hizo mucho en Avellaneda Ferraresi, es una gestión maravillosa, y donde había dejado baches por hacer, los estaba haciendo, pero bueno, ahora la guita la va a recibir. Hoy no se dio vuelta. No sé, fue uno de los pocos, no Musi también creo que siguió en la misma línea, Musi, él y no sé cuántos más. Hoy inauguró un jardín hermoso, maravilloso, ahí en su pisiche, enfrente de la placita. Qué lindo. Donde no había nada. Ahora hay un jardín precioso. Ahí cerquita de los bomberos. Claro, ahí. Wow. Qué lindo. Bueno, pero nosotros somos un poco curiosos y queremos que cuentes algo del domingo. ¿Cómo fue? Bien, ¿cómo bien, ¿cómo te sentiste? Me sentí más solo que grosso el día del amigo. Estaba ahí, pero había un negro mota me atendía a mí, ¿sabes? Y yo me había guardado, yo siempre me guardo plata separada para las propinas. 100 para la guardarropa, 200 para el mozo para que te deje... Y veo que me trae un blue label y le digo, mirá, yo la mira, no quiero tomar nada hasta que suba, si es que tengo que subir. Después me voy a escabear todo. Esta botella se pinchó acá, le di los 200 y me dejó una botella, me tomé un litro de whisky de casi 5.000 pesos. Ah, wow, eso después de 200 más, de bajar de... Entré sin tomar, me lo tomé todo y me fui a la casa de una amiga. Pero en el medio de todo esto, me sacó una foto con Mirta, le dije, mi mamá la adora... Ay, de verdad, me dijo, pero ¿por qué se lo dedicaste a ella? No entremos a discutir, Mirta, vivamos este amor de un segundo. Me saqué la foto. Después ¿Y lo está bien, Mirta? ¿Cómo se la ve? Y es impresionante. Tiene 90 y pico años. Sí, pero es impresionante la lucidez que tiene, muy elegantemente vestida. Y la después estaba, lo encaré a la Nata, le digo, nacimos a 2 cuadras de diferencia, le digo, John Magán, vos en Hacha. En el medio está Ferré, por si no te acordás, le digo. Y, no se debe acordar. Pero digo, venimos, vos sos el hijo del dentista y yo el de bobinador. O sea, venimos de lugares distintos. Pero si estás, digo, sí. Bueno, dice, pero ¿me vas a decir algo? Digo, no, no, digo, dame la mano, digo, no te voy a decir nada. Si te vas a dormir contento con tu conciencia, está bien lo que estás haciendo. Estoy contento con tu conciencia. Ok, suerte. No creo que esté contento con su conciencia. No, está contento con la cuenta bancaria. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque estuve enojado toda la noche. Claro. Ya sabía ganar el Martín Fierro de Oro porque estaba toda la familia ahí. Y la cara de enojado toda la noche, uh-huh, de serio, de que no la está pasando bien. Se corre la bola que los dos primeros chifleros tuvieron pagos. Y de ahí se prendieron. Eso los te boludos. Iba a preguntar. Yo comenté ahí entre los compañeros, no sirven a la nata. O sea, boludo, si nadie lo silbaba, es una victoria el silbido, claro, para él. Uh-huh. Yo me fui. Y después, bueno, lo encaré a Otavis, que es el compañero. Me miró, sabía que venía algo una. De la le llega, ¿no? Sí, le llega algo al hombro. A la, le llega al hombro. A la Chipolitaki, al hombro. Y le llega al hombro y. Le dijiste que algo de la billetera, ¿no? Sí, que con la billetera. ¡Ay, que me están llamando! ¿Te estás ¿Quién llamando? Está al habla? Pero espera un minuto, Alfredo. ¿Quién está al habla? Apareció Alfredo. Abajo, apareció Alfredo para atender el teléfono. No, era Alfredo que me atendió el teléfono. Tengo secretario. Yo no soy secretario de nadie, Cuñahí. Lo hace de onda, Alfredo. Cuñahí quiere decir maricón. Como playo en los costarricenses. Cuñá quiere decir mujer, Cuñataí muchacha y Cuñahí afeminado. Porque el guaraní declina, cambia el sustantivo al final y quiere decir otra cosa. Es un idioma latín. Él sabe que ustedes no saben y está haciendo una broma. No es un maricón fuerte, es un afeminadito. ¿Cómo sos vos? Medio sería un. Son muy hombrecito, pero sos un metrosexual, ¿no? El gordillo que no nos cuidamos, vos siempre estás arreglado. Siempre estás. Qué malo que es. Para que hoy fui a la nutricionista. Acabo de venir a la nutricionista. ¿Y qué te hiciste un saludo? No, salí y me comí un chorro. Está muy bien, eso es lo que vale. O sea, lo que vale. A mí me hicieron una radiografía en el pecho y en el corazón me salió un chinchurí. Es un chinchurí. No, y después, bueno, le dije a Otavio, bueno, compensar con la billetera de los compañeros. Pero después no, dije, si me tomo una. Ah, y tengo una nota de color. ¿Quieren que se las diga ahora? Dale. Cuando vos salís de ahí, entras a una ronda de prensa. Son casilleros. Hice una cosa en la cual. Una, voy a pedir disculpas a los compatriotas uruguayos. Y lo digo de corazón, yo siempre estoy jodiendo, pero hice una broma muy pesada y me olvidé de corregirla. Deben estar puteando en Uruguay, pero bueno, no lo dicen. Sobre todo a mis amigos uruguayos. A los demás, Pepe Bujica me lo paso por el forro del culo y a los. Pues fueron bastante maricas con Cristina, todo. Uh-huh. Y. Salgo, hago la ronda de prensa. Son todos boxes de gente que paga ese box. Todo es negocio. Claro. Entonces, ahí es exclusivo, iluminado, caras, no sé qué. Y yo atrás de la Sole. Atrás de la Sole se me dice, ¿me estás siguiendo? Me dice la Sole, le digo, desde toda la vida te estoy siguiendo. Vamos. Y entonces llegamos al último box y empieza, le digo, acá se termina el seguimiento. Me merezco un pico. Y empieza todo, pico, pico, loco. Y vino, me dio un pico. ¿En serio? Una divina, linda. Y salís de ahí, vas como una jaula como que hay, no sé, boludo, 1000 periodistas, lo más, que no pueden garpar. No, para esto, y te vas agachando, porque estás en un escenario y hay como una reja. Y para esto, y para acá, y para acá, y para y todo. Y uno dice, ¿para acá, para Montevideo? No, uruguayo no, dije. Y seguí por el otro lado. Qué malo. Y cuando terminó, me olvidé de darle la nota al chabón, dije, Pues vos dijiste como una broma y después te olvidaste. Una broma pesada, esa que hago yo. Yo hago bromas pesadas. La hago durado un rato. Y después te olvidaste. Yo tenía al lado dos compañeros muy obsecuentes, gracias a Aptra. Vieron que yo no dije gracias a Aptra. No. Gracias a los que me premiaron. Que sí, son algunos. No dije nada, ¿viste? Estuvo excelente. Tiempo, no, claro, yo me cuidé, gracias a Aptra, gracias a esto, gracias. Pero sin embargo, menos mal que fui, porque creo que la cantidad de mensajes. No voy a hablar de los del odio. El odio. San Agustín dijo, odiar es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Se están muriendo ellos con ese veneno. Uh-huh. Yo tengo que bajar un segundito, pero ya vengo. Yo quiero decir que lo dije de corazón. Realmente nunca pude agradecer. Tuve la oportunidad de dar un premio a mi hija y a Cristina, que le dio la jubilación a mi mamá. No por el dinero, sino por la dignificación que significó, por ver los valores del peronismo, por ver los valores de Aristóteles, que son los que levanta el peronismo, el estado de bienestar otra vez puesto en escena, por ver determinadas, por ver un país que yo viví 10 años, mis hijos vivieron 10 años en el país de Cristina, de, no sé si volverá, ojalá que sí, pero fue hermoso. Además, yo se lo agradezco de todo corazón, respeto. Yo casi me quiebro cuando dije de corazón, casi sí, me quiebro cuando notó. Dije de corazón, no hubo nada inventado, nada puesto. Así que. De la cámara

masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554 701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166. O encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Si sufrís de ataques de pánico, trastornos de ansiedad o depresión, Dr. Eduardo Glass, especialista en psicología médica y psiquiatría. Primera entrevista sin cargo. Comunicate al 1166-949639 o al eduardoglass@hotmail.com. Psicoanálisis y psiquiatría, Dr. Eduardo Glass. Fin. Espacio publicitario. El general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria. ¡Por FM! La patriada. ¡La patriada! 102.1. Seguimos acá, como dice el separador, en Cosa de Negros, en FM La Patriada, nuestro programa número 11, ¿eh? Ya 11, un sí. Montón. Sí, sí, sí, vamos contando. En algún momento vamos a perder la cuenta, seguramente. Y recién Pablo Ramos bajó, ahora dice que va a subir. Estamos acostumbrados. Está un poco claustrofóbico, me dijo. Sí, sí, sí, dice que no le gusta la golpe, pero antes no era así. Son esas cosas que tiene Pablo Ramos. Pero estamos con nuestra invitada de la noche. Está Miguel Semán esperando abajo también para hacer su gran columna. Hoy la va a hacer dentro de un ratito. Siempre la hace en la segunda media hora, pero hoy le pedimos que lo haga un poquito después. Así recibimos a nuestra invitada, que bueno, que es nuestra madre encima. O sea, nosotros dos, Sebastián y yo, somos hermanos, y a Sebastián produjo esta nota y se le ocurrió traer a nuestra madre, que no viene en carácter de madre, por supuesto. No, o sí. Ya sería. Bueno, claro, sí, claro, no le vamos sí, a hacer una sí, entrevista sí, acerca de cómo fue nuestra infancia, no. Pero sí viene como autoridad en un tema educativo que nos preocupa mucho y que surgió la semana pasada y que... Que bueno, cuando pensamos en quién traer a que hable de educación, nos dimos cuenta que en nuestra casa la teníamos a nuestra madre, que hace 30 años que trabaja en esto, que fue sí, funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia, de carrera y no de política, hasta que se jubiló el año pasado, ¿no? Dos años. Así que, obviamente, que había que traerla a ella, no hacía falta traer a otra persona. Así que bueno, Alicia Lestón. Está acá. Bueno, ¿cómo andas? Bien, bien. A ver, como dos cosas. Como mamá, encantada de estar en el programa de los hijos. Pero bueno, me parece que interesante esto de empezar a pensar acerca de alguno de los dichos del director general de Cultura sí, y Educación de la provincia de Buenos Aires. Contamos, si querés, un poco. Claro. Hablamos de el ministro, bueno, en la provincia, el ministro de Educación de la provincia se llama Alejandro Finocchiaro, era el segundo de Bullrich en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo mandaron de ministro allá porque el mejor equipo técnico de los últimos 50 años no tiene gente poner. Finocchiaro no estudió educación, ni es licenciado en educación, ni siquiera es docente, es abogado. Hizo un curso, una especialización en docencia en la Universidad de San Andrés. Ese es su currículum. Y dijo que con esta nueva medida que tomaron de volver a la calificación numérica y volver a los aplazos, a lo cual Vidal dijo que un aplazo le iba a hacer bien a los chicos, Finocchiaro dijo que era el fin de la pedagogía de la compasión. Bueno, acá volvió Pablo. Acá volvió Pablo. Pablo, ¿querés decir algo antes que empecemos? Quiero escuchar a vos. Y bueno, ese fue el disparador de esta nota, ¿no? Digamos, claro, de tratar este tema. 30 años de trabajo para ser compasivo. No, pero además me parece importante decir esto. A ver, para los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, y esto no es nuevo, estoy hablando de que ya lo veníamos planteando en el año 1988. La diversidad no la tomamos nunca como un déficit ni como una dificultad, sino al contrario, como una ventaja pedagógica. Es decir, tener a la escuela chicos que venían de una diversidad cultural, de situaciones de injusticia social, no nos daba compasión. Nos podía revelar como docentes ante la injusticia que podían estar sufriendo. Pero no nos compadecíamos porque los chicos eran sujetos de derecho como todos los otros que estaban en el aula. Por lo tanto, lo que venimos planteando desde hace tantos años es que la escuela, porque el alumno es alumno de un docente pero también de una institución, la escuela y por lo tanto la educación pública debe plantearse en la igualdad de oportunidades y la continuidad de los aprendizajes de todos los chicos que están en el aula. Esto, dicho así, parece un discurso, pero en realidad... Bueno, pero suena tiene, muy claramente práctico. Claro, porque tiene que ver con lo que uno efectivamente hace en el aula, pero esta definición de lo que se hace en el aula es una definición política. Claro. Es decir, las decisiones didácticas que uno toma en el aula son decisiones políticas. Yo no tengo una docencia, yo doy taller literario, lo que no es una docencia... Son escritores que vienen, pero me imagino un aula, la recuerdo, mi aula, solo hice la primaria, pero la recuerdo, como un espejo, o sea, una representación de lo que es la sociedad. O sea, avanzar, o avanzamos todos. O sea, claro. la idea esa de esperar, de porque acá viene la cuestión capitalista, del que va más rápido tiene que ir más rápido. ¿Qué es eso? Claro, ¿qué es rápido? ¿Hacia dónde, no? Claro, ¿hacia dónde? ¿Para qué? ¿Para cómo? ¿Qué? Pero me parece que acá hay una cuestión que es, no la podemos, tratemos de no explicar en términos tan técnicos, pero que tiene que ver con que hay una idea de que todos aprenden lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Esto no quiere decir que tengan que aprender menos, o más, todos tienen que aprender aquel conocimiento que yo pongo en circulación en el aula, pero el tema es que hay diferentes niveles de aproximación dependiendo de los puntos de partida. Si yo, como responsable de una política educativa en una jurisdicción tan enorme como es la provincia de Buenos Aires, no me estoy planteando la igualdad de oportunidades, sino que estoy pensando que hay una especie de meritocracia donde cada chico va a tener lo que le corresponda según su esfuerzo y claro. Sus atributos. Digamos. San Isidro es provincia de Buenos Aires y La Matanza también. Totalmente, pero además dentro de San Isidro también hay diferencias que tienen villa, que ver... La villa, la horqueta, la capa. Totalmente. Digo, está la gente de mucho dinero, de más dinero del país y de menos dinero. Claro, pero eso me lo tengo que plantear en términos de política educativa. Entonces, el término compasión no lo admitimos. Eso implica, eso incluye a la, porque cuando vos venís de una época en que la educación privada era una minoría muy, muy chica, ¿no? Casi prácticamente eran colegios o militares o de curas, ¿no? Y en realidad... Ahora es una... Vamos a decir esto. Iban a la escuela privada los que no accedían, sobre todo en la escuela secundaria, a las escuelas públicas. Claro, el que pero... no entraba y iba a una escuela privada. O el que tenía mucha plata y una escuela muy... Plata, pero hoy hay varios tipos de escuela privada. Por ejemplo, está la escuela privada medio subvencionada que a veces da una solución. Por ejemplo, aquello ahí en... Yo veo en Avellaneda, yo no voy a escuelas privadas cuando me piden, pero por ejemplo acá el Fishbach voy, es una escuela privada, pero con una ideología, qué sé yo, no sé, voy, no es una escuela de 20.000 pesos, voy a dar una charla sin cobrar, por supuesto a cualquier escuela del Estado y a los Valleterazos Populares voy permanentemente. En la época de la que estábamos en el balotaje fui a 15 escuelas, la verdad, 15 escuelas en una semana. donde veo escuelas, por ejemplo, vi chicos en La Matanza, chicas de tercer año, ir con los hijos. Con los hijos, con la viandita, ya no de pecho, de 3 años a UPA a tratar de terminar una secundaria. Ahí no hay igualdad de oportunidades. Y vi a la las escuelas privadas de la Fundación Nordelta. ¿Qué te dan? ¿Curso de qué? Costurera, cocinera, sí, lo que necesitan ellos. Claro. En gente que no tiene ni agua potable. Claro, ¿no? Yo necesito esto, en esto te formo, en esto te doy la oportunidad. Y te mantengo desesperado para que hagas por nada el dinero que muchos no harían, claro, por todo lo del mundo. Pero a mí me preocupa una cosa que dijo Finocchiaro, que es que tiene que ver con el régimen de calificación que se modificó esta semana en la provincia de Buenos Aires. Él dijo que, teniendo en cuenta la diversidad, hacer pasar a los chicos porque sí era una estafa, como que la escuela pública se hacía pasar a los pobres, entre comillas, los estaba estafando. Esto no era para nada lo que decía el régimen académico para la educación primaria de la provincia de Buenos Aires. Esto de que no se puede repetir y no se puede aplazar tenía que ver con dos cosas. Había algunos repetidores a veces. Sí, pero tenía que ver con que se cambia la calificación por esto. En el año 2014 se cambia la provincia, pero había una resolución anterior del Ministerio de Educación de la Nación del año 2012 que lo firma el Consejo Federal de Educación, o sea, todas las provincias, que tiene que ver con que... tratar de ver que en primer y segundo año y grado el eslogan era no se puede repetir. En realidad, lo que se estaba pensando es armar una unidad pedagógica entre primero y segundo grado para que aquellos chicos que entraban a la escuela con menor contacto con la lengua escrita, porque el grave problema es la alfabetización, en lugar de repetir, tuvieran 2 años para poder apropiarse del sistema de escritura. Y ahora vuelve, y para llegar a tercero, con una promoción asistida o una promoción de apoyo. Esa es la única diferencia. Porque ahora vuelven al insuficiente. Insuficiente no estaba. Las notas de primero a tercero era regular, bueno y muy bueno. De cuarto a sexto, en la provincia porque no hay séptimo, era de 4 a 10. El aprobado seguía siendo con 7, pero lo que sacaban era el aplazo. El rojo y el boletín. Bueno, yo supongo que este gobierno va a traer el OAD, que en mi época se le ponía a los homosexuales orificio anal dilatado. Eso fue verdad. En el DNI, cuando se lo revisaba y tenían para la colimba. En rojo en el DNI. Falta que vuelva eso. Claro. Esto es una horda es grave, Pablo. De simios. Porque, sí, es gravísimo. A ver, no es solo una posición ideológica que uno tiene en contra de... A ver, aprender no es repetir y enseñar no es aplazar. Esto lo dice Mirta Castedo en un artículo hermosísimo que salió antes de ayer. Mirta Castedo es una especialista en alfabetización, pero que elaboramos en la provincia desde el año 88 para acá. Delia Lerner es otra que también, ella lo que dice es, no es que ideológicamente estamos en contra de la repitencia nada más. Hay estudios desde el año 88 también para acá, donde se muestra que no sirve la repitencia. Que lo que tengo que hacer son agrupamientos diferentes, tratar de asistir la promoción. Y, a ver, es tremendo, el chico ese más grande que los amigos en la misma escuela, está en otro grado. Pero totalmente. Se empieza a generar un resentimiento social. Totalmente, porque lo que está comprobado es eso, que los chicos manteniéndose en el mismo grupo, teniendo chicos repetidores y chicos que con el mismo conocimiento los promovieron y siguió con el mismo grupo, al otro año, estos pibes están mejor. Sin saber qué pasa en la casa, cómo es su relación con su familia. Acá ha habido casos yo he pasado al frente en la primaria, no voy a decir que maestra, pero en la 10. Mil veces, a la 10, yo también. Hasta que se dieron cuenta que era chicato, que te estaba atrás, porque no sé por qué estaba atrás, porque tenía verrugas, creo que estaba atrás. Porque más lindo estaba adelante, hasta que se dieron cuenta que no cazaba una, no porque era un burro. Claro. Demostré un poco que no soy un burro. porque no veía, loco. ¿Viste? Claro. Esa cosa general. Ahora yo digo, bueno, Es muy peligroso esto, porque esto es lo que yo creo. Te voy a decir un delirio. Yo soy un delirante, vos me conocés, vos sos como una madre, esos son como mis hermanos. Yo como, soy el adoptado, tengo que ser como el adoptado de la familia. Sí, no te la oveja negra. Pero digo yo, de alguna manera esto terminó en Cromañón, ¿viste? Todo este delirio a plazo, repetido, dejar solo al chico, señalar, es la claro. cultura de señalarlo, claro. el aplazado, el burro. ¿Sí? Si vamos un sí. poquito más para atrás, te ponían las orejas de burro, te ponían en el rincón. El tema de la conducta también. Claro. Es un problema. Yo viví en chicos díscolos como Julio, que vos lo conocés, mi hijo hoy es una seda, un ser humano extraordinario, un músico extraordinario, que fue un problema con la conducta. Sí, pero o sea, muchas veces eso se traducía en la baja de la nota que hacía la maestra. O sea, si de alguna manera te tenía que castigar, entre comillas, te pongo un cero. Te pongo un cero. Claro, te pongo el uno en la secundaria. Y sí, además yo estaba pensando que no solo lleva el resentimiento que tus compañeros pasen y vos no, también lleva a la frustración. A la frustración. Y aprender que vos pregunto yo, ¿cuánto beneficio le trae? Pero ese es el punto. El punto es que los chicos, al formar subjetividad respecto de eso, esto es teórico pero es real, pasa eso. Yo no puedo. Completamos un poquito después. Sí. Nos vamos con eso. ¿Comamos con vos? ¿Te das un cachito más? Respiramos. Dale, dale. Ahora volvemos acá con la Leston, una reconocida directora y docente de Avellaneda. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Bueno, seguimos en Cosa de Negros. Acá estamos, somos un montón en el estudio, la estamos pasando bien. Seguimos con Alicia Leston. ¿Está pasando? Yo tengo una claustrofobia. ¿Eh? Bueno, contamos hace un ratito que estás medio claustrofóbico, sí. Pero esto de golpe. Y vértigo también. Pero no lo habías confesado, acá en la radio no sabíamos. Los ascensores. Pero pasa que la ventana me ayuda cuando baja, que empieza el show. Cuando baja en la pantalla, ¿no? ¿Hoy no hay show? Parece que no. Sí, Nuit. Este es el show de hoy. Sí. Bueno, queremos pasar entonces el anuncio del show de Unuit, son Inuit. Personas... Ah, no ves la U, ahí. Inuit. Ah, no ves la U. Bueno, vos sabés que yo no veo muy bien. Ah. Y me olvidé los lentes de ver bien. Inuit, versiones propias de canciones ajenas. Sí, señor. Significa pueblo en esquimal, me dijo el muchacho que está acá abajo. Si están por acá, por la zona, acérquense. Porque tienen pinta de tocar bien. Esto es Nicasio Lónio 2200, Nicasio Lónio y Cuchacucha. Sí, todo el mundo sabe, Café de los Patriotas, crúcese, vecino, hace frío, se toma un café, dice que es empleado de Cosa de Negro y le hace un 30% de descuento. ¿30%? Sí, David se lo hace, pone su plata. Quería dar los teléfonos, el teléfono es 4588-3797, el WhatsApp 1522-349672, pueden comunicarse ahí. Y queríamos redondear un poco todo lo que estábamos hablando con nuestra madre. Yo quiero saludar a la señora. Yo quiero con todo respeto, con todo respeto. Usted no sabe lo que los paraguayos sentimos por los padres. Usted, cuñadí, es una persona que a veces me discrimina sin saber. Señora, le agradezco su trabajo. Yo le agradezco, le tengo la plena estima. Que le tengo su señor Cacho. Usted está muy bonita, pero yo no le quiero decir nada porque está el señor Cacho ahí, que es el marido. Bueno, muy linda la madre, ¿eh? Bueno, gracias. El gordito salió lindo también, ¿eh? Sí. El gordito es más lindo. El que más levanta con las mujeres en Inalfabeti es, ¿sí? Mira. El que más levanta es ese gordito, no, pero está casado con una buena chica. Y el otro muchacho también casado con una buena chica. Yo estoy soltero, pero con todo respeto lo tengo ahí al Cacho, que no le quiero competir. Muchas gracias, me voy ahora, vuelvo en un ratito. Gracias, Alfredo. En un ratito gracias, vamos con Alfredo, su columna. Alberto, gracias, Alberto. A usted Alberto. Se lo ve en Paraguay, lo ven todo igual, como a los negros, ustedes lo ven todo igual. Sí, sí, son todos iguales, como los chinos. Los chinos. Dentro de un ratito la columna de Miguel Semán y la columna de Alfredo y el Alberto. Acá tenemos Alfredo. Mensaje que llegó al WhatsApp que dice... Abrazo para Alicia, un placer escucharla también en la radio. Gran suegra y abuela, Eva ya está durmiendo. Flor. Hermoso mensaje. Hermoso. Se lo pasaremos a Eva dentro de un tiempito para que lo escuche bien. Bueno, querías decir algo más. Sí, no, redondear un poquito algunas cosas que dijimos, como que esto de pensar que la educación es un derecho que es el Estado el que tiene que garantizar y por lo tanto es una decisión política. Me refiero a cuando se piensa de esta manera la educación, se piensa, bueno, tenemos que brindar igualdad de oportunidades. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación de las gestión anterior, en todo el país, cuando se instauró la unidad pedagógica, que los chicos tenían primero y segundo para completar la alfabeticidad, se decidió enviar a cada aula de primero y segundo grado de todas las escuelas públicas de todo el país una colección de libros, colecciones de aula para formar la biblioteca. Uh-huh. Y que todos los chicos los tuvieran a mano los libros para acceder. ¿Qué se pensó también? Que solo estuvieran los libros no garantizaba que los docentes lo usaran. Entonces se pensó también en implementar una política pública que tuviera que ver con capacitar a los docentes para cómo usar esa biblioteca y hacer que los chicos la usaran. Pero además se pensó que esto no era solo una decisión del docente, era una decisión institucional. Y entonces toda la formación se armó en aulas para maestros y aulas para directores, cuestión que se pudiese formar un equipo y trabajar con eso en la escuela. A esto me refiero cuando hablo de pensar una política pública. Es decir, yo pienso qué, cómo y para qué lo estoy haciendo y qué tiene que hacer el Estado para garantizar eso. Esto es lo que venimos trabajando desde hace... Sí, un Estado que ahora bueno, se está corriendo, ¿no? Totalmente. Pero más allá de eso, está bueno decir lo que el Estado tendría que hacer, ¿no? Claro, y lo que se hizo... En algún momento. Yo creo que si a todos le vamos a comentar, con todo respeto, Sebas, que el Estado se está abriendo, parece que lo estamos alentando, ¿no? Claro. Recordemos lo que el deber del claro, Estado. Claro, y cuestiones que ya estaban. Esperemos que no se corra. Que no se corra. Del todo. Estamos viendo, porque bueno, respecto por eso, de esto estamos hay recordando que hay herramientas. Totalmente. Para impedir esto. Y esto es lo que llama la atención. En este retroceso tan notable en la provincia de Buenos Aires. Pero una pregunta, ¿depende absolutamente del poder ejecutivo esa decisión o hay herramientas de legales, constitucionales legislativas, ¿no? También. Claro, que puedan regular. Claro, pero acá en la resolución que se cambia. Porque es muy débil, si no, digo. Claro, hay resoluciones que son armas legales, digamos, que de los ministerios. pero esas resoluciones se cambian con los consejos de educación, digamos, en Nación con el Consejo Federal de Educación, que interviene en las provincias, y en la provincia con los consejeros que forman el Consejo General de Educación de la provincia. Mm. En este caso el cambio fue 4-3. Mm. O sea, con un voto se cambió. ¿Qué opinión tienes de Filmus? Filmus fue uno de los que el primer ministro de Educación de la Nación que mejor hizo la coparticipación federal y empezó con algunas cosas que después esto, se continuaron. Esto de que ya me han dicho, no sé si ahora seguirá, que directoras de escuela me han dicho, ahora yo tengo dinero, que yo decido para arreglar esto, para comprar un banco, para esta caja chica que manejaban las directoras, que antes era imposible, era toda una burocracia infernal. Claro. Y otra cosa, él está, él tiene un programa de radio, creo, los sábados. Sí. Él está diciendo algo al respecto. No está... lo escuché a Filmus. También fue muy buena. ¿Hay alguien buena levantando esta bandera organizadamente? Mira, resistiendo, hace muy poco el Sileoni. Sileoni, claro. Yo quería decir que que continuó con el ministerio después de Filmus fue Alberto Sileoni, que en la provincia fue subsecretario de Educación. Tipo que es profesor de historia que viene de patear el barro en adultos, quiero decir. Y que él hizo, el otro día estuvo en la Feria del Libro, el 2 de mayo, con gente que trabajó en estas políticas que yo te estoy diciendo, sobre todo en la selección de libros, y está recogiendo estas banderas también, Sileoni. Escribiste una linda opinión que yo voy a comprometerme a que los muchachos de Tiempo Argentino la publiquen. Bueno, yo quiero hablar un minutito de Tiempo Argentino, ya que estamos, hacerle el apoyo a los compañeros de Tiempo Argentino, pero además, en el del domingo, que yo no lo conseguí, tuve que sacar una fotocopia de que lo tenía Sebastián, hay una doble página excelente sobre esto que estamos hablando. Un artículo se llama Meritocracia como La ley extraordinaria. Hay una entrevista a Puigros hablando del arancelamiento. Está eso, la nota. Y la nota de Gustavo Gali, que trabajó en los programas de inclusión democrática del Ministerio de Educación con Sileoni, y que habla de esto que nosotros estamos hablando. ¿De qué manera no se puede hablar de una pedagogía de la compasión y no se puede hablar que todo tiene que pasar por el esfuerzo si el esfuerzo no tiene oportunidad de mostrarse? Si yo no garantizo la igualdad de oportunidades, no tenemos que explicar nada, no hay esfuerzo posible. Entonces me parece que esa justamente nota también está excelente y está en Tiempo Argentino. Justamente Aristóteles trae el estado de bienestar, porque es la democracia es imperfecta porque no hay igualdad de condiciones. El estado de bienestar garantiza un poco más la igualdad de condiciones. Sí. Es algo tan viejo como un pensamiento aristotélico, ¿no? Porque si no, sin estado de bienestar, sin un estado que garantice, sin la universidad obrera, sin la... O sea, tampoco garantiza la meritocracia, es mentira, porque claro, en realidad no es el más inteligente en el que más se esfuerza, es el que mejor situación económica tiene y punto. Y va a tener más oportunidades gracias. Claro, es como decir, alargamos una carrera, ¿no? Lo negro, 300 metros atrás, la carrera de 1000 metros. Nosotros que tenemos más plata, 500 metros, esforzate, negro, 100.000 metros lo alcanzás, te lo ganás. Claro. No, lo que pasa es que ahí entra lo ideológico, ¿no? Porque quizás la concepción ideológica de quienes manejan el Estado ahora es que la igualdad de oportunidades tiene que ser con respecto a la empresa. Más los que negocios, ahí entra lo ideológico, ¿no? Es todo la consecuencia de una ideología. Sí, seguro. Claro, bueno, ¿no? Totalmente. Sí, es eso y un cambio de paradigma de esto que dice León. Lo quieren esconder, de disfrazar. Y es un cambio de paradigma total. Convengamos que en un gobierno como hay un solo ministro y es el ministro de Economía. Y se terminó. Claro, no hay ningún ministro más que el de Economía. Están primero el campo, segundo. No, caliente, hijo de primero el campo, segundo los buitres, tercero ellos, cuarto los amigos de ellos, quinto y el pueblo con lo que sobra armará lo que armará. Por eso que ahí entra contradicción. Muy audaz, ¿no? Para un 51%. Muy audaz. Un 51%. Hoy no sé, nadie ha medido la popularidad de Macri. ¿Se dieron cuenta? No se habla de eso. Nadie mide. Hoy yo creo que Macri no está ni en un 40%. No se habla. Ni en un 40%. Cuidado. Yo no sé si un segundito nada más tenemos para hacer un cierre. Sí, quería leer algo. No tenemos ningún apuro. Quería leer muy poquitito. Productora, bueno, por eso, es muy poquito. Porque esto que estamos hablando ya tenemos ejemplos claros de cómo se ha hecho esto, cómo se trabaja con la diversidad, cómo se hace que los chicos que vienen con diferentes pertenencias culturales y lingüísticas alcancen y desarrollen y el mismo conocimiento que el resto, que es aquel conocimiento que el diseño curricular pone en circulación en el aula. Y esto es apenas una hora, un relato muy cortito de un amigo director de escuela en Avellaneda, en la escuela que estaba detrás del Arroyo de Domínico, que fue director de Sebastián, que Leo conoce también mucho, que es Edgardo. Cuando yo era docente en esa escuela. Y él llega a la escuela, una escuela que estaba siempre del otro lado de las vías, del otro lado del arroyo, que nadie, era una escuela que nadie elegía, los que todos iban por descarte, y que, bueno, nadie, no tenía pertenencia en el barrio. Era gran parte de la comunidad era boliviana, ¿no? Claro, era, y eso tenía que ver con que ni el barrio anterior lo aceptaba, porque era una villa que se había incendiado en Dock Sur y en el año 65 la habían trasladado ahí. Edgardo decide tomar la diversidad como una ventaja pedagógica, y lo que empieza a trabajar con los maestros de su escuela empieza a recorrer el barrio. Y justamente lo que él dice tiene que ver para demostrar todo lo contrario de la pedagogía de la compasión. Mándate. Es decir, no era compasión, sino era, y dice, bueno, cuando salir y entrar en la escuela y recorrer el barrio no era visitar a los pobres, era descubrir la diversidad cultural como ventaja pedagógica. Y entonces aquellos niños, los repetidores, los de mala conducta, aquella comunidad apática, desesperanzada e indiferente, comenzó con cada encuentro, con cada propuesta colectiva, a demostrar que se accede al conocimiento por dos vías interrelacionadas: la enseñanza de la escuela y lo que provee la revalorización de la historia y de la práctica social comunitaria. Y entonces las familias, que sí ya estaban dentro de la escuela, y los alumnos armaban afiches e invitaciones, investigaban y sintetizaban para comunicar e inventaban historias para contar que aprendían. Excelente. Yo lo viví. Y Sebastián, sos testigo, lo viviste ahí. Vamos a Así que bueno, gracias por la invitación. Un lujo. Nos quedaron cosas por hablar en otro momento, siempre estamos acá. Bueno, así que muchísimas gracias, un gusto, una emoción estar acá. Muchas gracias. Y vamos con los propios y los adoptados. Gracias. Bueno, que son tan propios como los propios. Por eso. Mi tío abuelo Héctor. Bueno, muchas gracias por todo. Y ahora se viene la columna de Miguel Semán, que lo vemos ahí, que ya está esperando. Tenemos de todo, ya, no hoy nos participamos nosotros. Y bueno, mejor. A mí no me van a dejar. Mejor, no, Alfredo lo vamos a tener. Así que. Una película. Nos vamos con eso. De vuelta. El coronel es un genio, pero vio demasiadas cosas. Y vamos a ejecutarlo en aguas peligrosas. Un cocinero, un surfista y un negro que van a matar el primero. Y el capitán huracán remontando el río hasta el centro de Camboya. No se folla, no se folla. No sé por qué voy a matar al coronel si no hay otro tan genio como él. Que vio el horror tantas veces que se cansó de estupideces. Es el más profundo del mundo y además se va a dejar matar. Este coronel es lo más. Habrá que matar a Brando y salir pirando, porque esos cuarteles de invierno son el infierno y no tiene quien le escriba, por eso me va a dejar a mí. Nadie va a quedar vivo, es el fin del mundo. Camboya profundo, aguas peligrosas y demasiadas cosas. De primero me sirvieron la cabeza del cocinero y después el coronel. para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Cerveza natural y artesanal Mola, gasificada naturalmente con azúcar integral orgánica. Probala en Café de los Patriotas y muchos lugares más. Entrá en el Face Mola Cerveza y entérate cómo conseguirla. Me mola, me gusta. Me mola, me gusta. Inmobiliaria Grupo Matienzo. Tasación, venta y alquiler de propiedades en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Servicio integral y profesional. Comunicate al 4772-0508 o a info@grupomatienzo.com.ar. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Colores, texturas, movimiento y comodidad. Chill Ropa. Avenida San Martín 2266. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. También búscanos en Facebook. Chill Ropa. Herrería Beto. Entre pisos metálicos y de madera. Herrería artística y de obra. Teléfono 4586-2377 o al 1556-920592. Herrería Beto. Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycling. Avenida San Martín 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Fin. Espacio publicitario. Cosa de negros. Contra todos los males de este mundo. Bueno, seguimos en Cosa de Negros. Tenemos el privilegio de escuchar a Pablo Ramos hablando por teléfono con Willy Piancioli. Con Willy, de los tipitos. De los tipitos. Así que están hablando. Lo que escuchan. Se está comprometiendo. Pará, vas a salir al aire. Está saliendo al aire. Manda un saludo a todos los de la paternal. No digas boludeces, manda. Bueno, se cortó. Willy. Bueno, mientras Pablo termina de hablar con Willy Piancioli, lo tenemos ya sentado a Miguel Semán acá. Gracias por el aguante, Miguel. Buenas noches. Se comió la tortilla buenísima que tardó un ratito, ¿no? Acaba esto. Sí. ¿Viste? Tenemos micrófono nuevo. Micrófono nuevo. No, impresionante. Y si probás los auriculares, están buenísimos. Acá. Ah, ese es el tuyo. Se comprometió jueves que viene, programa especial con los tipitos, traen disco para sortear. Perdón que lo hice al aire, pero me comuniqué. No, quedó, estuvo buenísimo. Esta de la producción es permanente. La producción es permanente. O sea que podemos anunciar que Willy viene el jueves que viene. Vamos a sortear. Está buenísimo el disco. Está bueno, sí. No se puede parar de escuchar. Así que yo lo tengo ahí. La tapa. No, bueno, la tapa no le vamos a decir nada, que no nos gustó. Bueno, y aparte, ¿quiénes somos nosotros? Claro. Para decir nada. Son unos pibes divinos como Pablo, que siempre está. Sí, macanudísimo. Me agarró una. Estamos con Miguel, al aire. Bueno. Que nos hizo el aguante a la segunda hora, después tiene que volver allá. Sí, porque después tiene que volver a Monte Grande. Esto a Miguel le hace bien, a nosotros hace bien, es muy bueno lo que está trayendo. Y bueno, a veces cuando vale la pena alguien, como la Leston, hablando de un tema tan serio, vale la pena esperar. Vale la pena escuchar. ¿No? También lo que hacemos es un servicio y se trata, cosa de negro, de diluir las vanidades. Por más que Juan Carlos solo le pone Pablo Ramos, el único que está en el programa. Sí, hay unos stickers que dicen. Usted está conmigo por primera vez, ¿no? Sí. Cuatro ojos. Es el programa de Pablo Ramos. Único conductor. Pero bueno, fue un error de imprenta. Y atrás dice Juan Carlos, pero ustedes no le vieron. Dice Aguilar atrás. Dice. No, está buenísimo. Los stickers ya los van a haber pegado por todos lados. Los stickers son Los stickers. Los stickers. Y en cualquier momento hacemos aerosol también. Porque estoy mirando la secuencia, entonces tranquilo, no me toca. Adiós. Bueno, Miguel, ¿qué nos trajiste? Hoy trajimos, como dijo Pablo, un olvidado en serio. Un olvidado en serio. Germán Rosenmacher. Nació el 27 de marzo de 31 y murió el 6 de agosto de 1971. Nació en Buenos Aires y murió una noche de invierno en Mar del Plata. Muy joven. 40 años, muy joven. No, ahí sacaste mal la cuenta. 35. 31 al 71. ¿Murió de qué? 36 al 71. Ah, entendí. 31, ¿sabes? Perdón, sí, yo cómo murió Rosenmacher. Una muerte trágica. No lo sé. Había ido a cubrir una nota para la revista Siete Días a Mar del Plata. Su mujer se había quedado en la clínica porque tenía el nene más chiquito enfermo. Él vuelve al departamento, un departamento muy chiquito en Mar del Plata. Hacía mucho frío. Prende la hornalla de la cocina, no abre ninguna ventana. Y a la mañana aparecen él y su hijo mayor de 5 años, los dos muertos. Monóxido de carbón. O gas, si se apagó, no sé. El gas, una pérdida de gas. Sí, bueno, fue todo un... fue un golpe terrible, porque además en ese momento él aparecía como uno de los escritores más importantes de su generación. Había nacido en Buenos Aires, tuvo una educación. Solo haber leído Cabecita Negra. Hay dos libros de cuentos, solo dos: Cabecita Negra y Los Ojos del Tigre. Y dos obras de teatro: El Caballero de Indias y Requiem para un Viernes a la Noche. Hoy vamos a hablar de la narrativa. Es extraordinario. Cabecita Negra es un libro olvidado de verdad. ¿Vos lo tenías? No. Es un libro olvidado, sí, de verdad. Y. Es un libro donde... Tiene que sacar una primera edición, ¿no? Él sacó una edición que fue casi de autor. La que yo tengo acá, que podría ser la primera, la porque es la, de, no, es la de Jorge Álvarez. Y la colección de Jorge Álvarez se lanza... No, la primera, fíjate. Bueno, que, sacando la de autor, creo yo. La de Jorge Álvarez, digamos, la colección de nuevos narradores argentinos, se lanza precisamente con Cabecita Negra de Rosenmacher. Que después Jorge Álvarez sacó... Después editó a Puig, a Rodolfo Walsh, a una serie de... editó aquí, ¿no? ¿En dónde lo encuadrarías? Y Rosenmacher es un realismo... Rulfo, raro. No, para mí es un realismo raro. No, yo no lo encuadro con Rulfo. Rosenmacher tiene la particularidad de que sus personajes son personajes desclasados, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Pero no son mágicos. Acá está muy pintado. Hay dos clases de desclasados en Rosenmacher que se ven muy bien y sobre todo en Cabecita Negra. El primero es el judío pobre. Sí. El barrio del judío. El que ahora vamos a leer algo de cerca de acá. El que no hizo plata y por lo tanto un poco apartado por su propia gente, por sus propios familiares, por sus propios los mismos judíos que fueron más... ¿Practicante o judío comunista? No. Vamos por parte. Él tuvo una educación religiosa, estudió para ser rabino. El padre era cantante de la sinagoga que estaba, no sé si está en Sarmiento y Uriburu. Sí. Bueno, el padre era cantante de esa sinagoga. Él estudió para ser rabino. En la década de 50 quiso irse a Israel, los padres no se lo permitieron. Consecuencia de eso, en 1955, en 1955, viendo la represión de la Revolución Libertadora, se hace peronista. Le molestaba, a algunos peronistas les molestaba porque era judío y a algunos judíos les molestaba que fuera peronista. En sus libros, como te decía, ves esa marginalidad. La marginalidad del judío pobre, la marginalidad del judío que, que sigue a un cantante, urbano, a un canto, ¿no? No, tiene algunos cuentos, tiene cuentos urbanos y extrañamente tiene algunos cuentos como Raíces, por ejemplo, uno de los que a él, que está acá en Cabecita Negra, que transcurre en Tartagal, otros en Santiago del Estero. Bueno, él ve nacer, creo que junto con Héctor Lastra, esa novela La Boca de la Ballena, que para mí un día... Vamos a tener que hablar de Lastra. Hablar de él, yo creo que lo conocí. Vos tenés el libro de cuentos, ¿te acordás? Yo tengo, yo creo que sí, es tuyo. Sí. Yo, y La Boca de la Ballena, que también la podés tener vos, que es tuya, que no se consigue. Tengo dos ediciones. De la clase alta. Dos ediciones de La Boca de la Ballena. De la clase alta. Sí. Que ve llegar los primeros Cabecitas Negras y hacer rancho, los que trajeron, los que trajo Perón y los que quisieron ir. El nacimiento de las villas, digamos. El nacimiento de las villas, exactamente. El de Boca, aparentemente. El negro cabeza este. Bueno, estamos hablando de Cabecita Negra. Tenés uno, de Boca. Y justamente en este cuento, Cabecita Negra, el que le da título al libro, es un cuento muy potente, muy, muy eficaz también, porque él analiza la mentalidad de la clase media que ve llegar al Cabecita. El desplazado y ese miedo que inspira. Claro. ¿No es cierto? Bueno, es lo mismo que Lastra en esa novela. Sí. Luego el Lastra. Él veía en el peronismo, o vio en el peronismo, Rosenmacher, el espacio de los perseguidos. De alguna manera, los perseguidos, como los mismos judíos perseguidos, y en este caso, los cabecitas, ¿no? Yo traje para leer ahora en este bloque. Dale. Un texto que no es un cuento, que lo encontré buscando por ahí, es un artículo, un aguafuerte, porque tenemos los cuentos, pero lo que no tenemos recopilado son los artículos que él escribió en la revista Compañero, Che, escribió en la revista Así. Lo podemos hacer, ¿no? Lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer. Y el, no, el libro. Sí, claro. Sería interesante. Debe haber derecho todavía, no sé cómo es todo. Debe haber, sí. No está reeditado, no se entiende. Bueno, recobrado de Abelardo Castillo. No, hubo uno, sabes que hace poco hubo una edición, ahora no me acuerdo de la editorial, pero de las obras completas, narrativa completa, y se publican los cuentos de estos dos libros más tres inéditos. Ah, está. Pero eso debe ser más fácil de encontrar. Los artículos no. El que voy a leer se llama. Este se publicó en. Pero quedó familia. La revista La Mujer, sí, La Mujer y el Hijo más Menor. La revista Compañero, el 14 de noviembre de 1963. Adiós al mono. Hasta el domingo. Sí, hasta el domingo nadie se había acordado de él, salvo algunos amigos. Pero su público, la gente, los millones que lo ovacionaron durante 10 años en el Luna. Esos, es decir, nosotros, no nos acordamos de él. Es feo recordar esas cosas, pero es así. Y miren que a Gatica lo veíamos todos los días. Me acuerdo de una vez a las 7 de la mañana, hace de esto menos de un año. Estaba sentado en los escalones del subte de Dorrego y Corrientes pidiendo unos pesitos para un vaso de vino, aunque estaba tan borracho que ni veía. Tenía una flor en el ojal del saco mugriento y un agujero en el pantalón. Apenas podía mover su pata dura, pero no pedía como un mendigo. Parecía uno de esos hijos únicos, esos chicos mimados que le piden de prepo las cosas a papá. Y papá éramos nosotros. Y además pedía con bronca, como si le correspondiera, y la gente lo miraba con algo de miedo. Era esa misma gente que lo había visto por Corrientes, con un coche así de grande, de 2 cuadras y media. Era la misma gente que lo había visto prender habanos con billetes de 1000 y pasearse con esas grandes camisas floreadas por Florida, rodeado de chicas y amigos, y la gente le tenía miedo. ¿Cómo podía haber caído así? Dicen que alguna vez, cuando ya estaba en la mala, pero todavía tenía coche, aunque viviera en Villa Miseria, un día atropelló a un pibe al que le tenía bronca, porque aunque eso tampoco está bien decirlo, el mono era cruel. ¿Se acuerdan de aquel boxeador que lo desafió un día y que él podía haber liquidado en el primer round? Pero no, le pegaba despacito y cuando se caía lo sostenía y así lo hizo durar 7 rounds. El tipo quedó medio ciego. Pero la culpa no la tenemos nosotros, ni tampoco él. Allá por 1942, cuando lo descubrieron, era un cabecita que recién llegaba de San Luis ilustraba zapatos por la Avenida de Mayo, y entonces por 1945 su estrella comenzó a crecer. Millones de pesos pasaban por sus manos, millones de manos lo aplaudían todas las noches, los grandes titulares lo nombraban en todos los diarios. ¿Qué hubiera hecho usted, lector, en su lugar, si toda la vida hubiera corrido la coneja, y si lo único que tuviera en este mundo fueran dos puños magistrales para abrirse paso a toda costa? Y eso le pasó a Gatica. A costillas suyas hubo muchos que se enriquecieron, y el pobrecito, convertido en personaje de la noche y de la mañana, inflado a pesar suyo por quienes siempre lo usaron como negocio, como llegaban se iban. Al final solo servía para que algún periodista ganapán hiciera una nota sobre su caída. Y casi todos lo dejaron solo, en ese oscuro final sin victoria ni aplausos, en la sala del Rawson, un martes por la noche. Su época dorada comenzó en el 45 y se extinguió en el 56. Después, sus tragicómicas teñidas con Caradagian por el 57, en Boca, marcaron el primer paso del descenso. Es curioso, pero surgió de abajo, como el 17 de octubre, y en ese mismo año. Su trayectoria termina poco después de la contrarrevolución de septiembre, porque Gatica nunca dejó de ser de abajo. En el 56 lo metieron preso, porque después de ganar una pelea agarró el micrófono y dijo: le dedico este triunfo a un amigo que tengo en Panamá. Y otra vez, ya en el ocaso, vagando por el Luna, recordando ovaciones de otros tiempos, se encontró con un ministro de la Libertadora que le preguntó cuándo iba a volver a pelear. Gatica, ya medio borracho, lo enfrentó con ese gesto fanfarrón que le gustaba tanto, y mirando al figurón de arriba abajo le dijo: ¿y a usted quién le dio audiencia para hablar conmigo? Cuando en el 50... Si uno fue a Nueva York, le dijo a Perón: general, voy a volver con la cabeza de Williams. Pero Gatica era así, le gustaba desafiar al mundo entero. Puso la cara como de costumbre y lo durmieron. Y eso hace que quizá Gatica sea más humano, más querible. Peleó, ganó, perdió, lo tuvo todo, millones de pesos en las manos, y se quedó sin nada, y casi sin nadie, salvo con Morán, que le dio una mano, con sus familiares, que nada podían contra su naturaleza, que fue cruel, sobre todo consigo mismo. Los empresarios que se hicieron el gran negocio con él lo inflaron como un globo, y cuando no les sirvió para nada, lo dejaron reventar en cualquier parte. Un día, en su edad de oro, se apareció en la redacción de un matutino con la galera, sus dos enormes anillos de la mano izquierda, como el rey de Inglaterra, y su bastón de puño de marfil. Fumaba cigarros de hoja y usaba chaleco de seda. Se sentó sobre la mesa de un redactor deportivo y se dejó sacar, con esa cara de chico fanfarrón, la gran foto que dio testimonio de su hora de gloria. Detrás quedaron la vieja máquina de escribir y las fotos de los otros campeones, pegadas en la pared que le hacía de fondo. El jueves de la semana pasada lo vi, a las 2 de la mañana, desde un taxi, en la penumbra lluviosa, con un frac que le quedaba demasiado grande y una magnolia en el ojal, igual a la de aquella fotografía hoy ya amarillenta. Era el portero de una cantina, y bajo las luces de la marquesina, en esa calle de barrio, saludaba con la mano a todos los taxis y a todos los autos, a todos los camiones que pasaban, como si la gente desde los autos lo saludara a él. Estaba borracho, pero tenía en los ojos el sabor a multitud de otros tiempos. Muchos de los que pasaron ni siquiera lo vieron, pero él lo saludaba igual. Gatica, me dijo ese taximetrero con un aire raro, entre sobrador, abrumado y familiar, como si hablara de algún pariente lejano que ya no tenía remedio. ¡Qué bárbaro!, dijo. Y nos quedamos callados. La noche del miércoles, cuando la radio anunció que se había muerto el gran sucesor de Firpo y Suárez, fuimos como muchos otros al estadio donde iban a velarlo. Un boxeador fuera de combate, uno de esos que ahora andan por las pizzerías y los cafés vecinos al Luna Park, estaba charlando despacio con un vigilante, contándole cómo, cuando ya no era nadie, Gatica iba al Congreso a pedir por sus compañeros en desgracia. Y entraba diciendo: abran cancha, que ahí viene el primer boxeador argentino. Contó también las veces que había repartido billetes de a 1000, como si fuera papel picado entre la gente pobre, en los colectivos que pasaban por su casa cuando había una fiesta, y que él paraba de prepo, haciendo bajar a los más aparrastrosos para que vinieran a tomar una copita. Y entonces pensé en el hombre lleno de vino que el domingo pasado, después de vender muñequitos en la cancha de Independiente, perdido entre este público pero viendo a ese otro y muerto para él, que lo había idolatrado hace apenas 7 años, tropezó bajo las ruedas del 295. Alguien dijo que se gastaba todo y tomaba mucho. Y pensé que después de todo, nadie podría reprocharle ahora que tirara la plata, que se pusiera en curda, que antes se hubiera llevado al mundo por delante, porque nadie habría hecho otra cosa si hubiera tenido que andar por la recoba del once pidiendo limosna cuando era chico y la sociedad lo obligaba a pegar trompadas para poder comer. Y fue entonces cuando esa misma sociedad lo usó, lo chupó, le sacó bien el jugo y lo tiró a la basura. Y esa es su historia, y un poco también la de todos nosotros, aunque no usemos galera ni bastón, aunque no seamos campeones. Por eso es que todos lo despedimos hoy, por esa sorda bronca apenas insinuada y por ese horror que nos despierta su historia. Y por eso le decimos adiós, mono. Germán Rosenmach. Me invita a conversar con los recuerdos, pena de no verte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Dime cuándo, vida, moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo. Corazón, al evocarte fiebre que me abraza la razón sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste. Puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. El general Perón que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... Bueno, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Estábamos hablando mientras pasaba el tanguito, que era es de la película, ¿no? Es de la película Gatica, el mono, la de Leonardo Fabio. Qué buena Así película, que hoy ¿no? hicimos triplete, Rosenmacher, Gatica y Fabio. Sí, nada menos, ¿no? Y te preguntábamos curiosamente dónde lo había publicado esto, porque está buenísimo. En la revista Compañeros. Él escribió en la revista Compañeros, en la revista Che. Trabajó en Así, la revista puntal de Héctor Ricardo García, en una época, donde trabajaba con... Esa revista, yo me acabo de enterar de esto, ¿no? Porque la obra conocía, la obra de Rosenmacher, pero no sabía ni que la revista así la dirigió Joaquín Giannuzzi. Era una revista de tipo sensacionalista, tiraba 800.000 ejemplares. Tenía tres ediciones semanales. Y ahí trabajaba Giannuzzi, trabajaba, fíjate, Rosenmacher, Leone Lamborghini, Bernardo Cordon y Juan José Sebrelli. Claro, también de Cordon tenemos que hablar. Increíble. Álvaro, vos decías que Rosenmacher era como que reunía una mezcla explosiva, tradición judía y peronismo. Y Roberto Cosa dijo, la frase más poética de la generación del 60, la escribió Germán Rosenmacher en El Caballero de Indias. Donde describe una escena donde un padre judío, después de haberse peleado con su hijo y echarlo de la casa porque se iba a casar con una católica, le dice: llévate la bufanda. Impresionante. Esa cosa del judaísmo. Yo quería rescatar un cuento de Los Ojos del Tigre. Un cuento que se llama Blues en la Noche. Voy a leer un párrafo, no voy a leer el final, voy a leer una parte. 68. Voy a leer una parte que me parece interesante de ese cuento. Pero para ubicarnos, me parece que sí, porque acá hay muchos temas. Estaba mucho la del auge ahí de Leandro Barbieri y el gato. Claro. Acá hay muchos temas, está. La relación es la relación entre un chico. Hoy un profesor de canto, este profesor de canto, judío, también que decía haber cantado en la ópera de Moscú y demás, daba clases de canto en la Argentina y era amigo del padre de este chico. Y parece que todos los sábados iban a escuchar, eran fanáticos de un cantante de sinagoga y lo seguían como hinchas de Boca, dice Rosenmacher, claro, en las distintas sinagogas donde cantaba. Y el padre de pibe lo invita siempre a almorzar. Y este viejo estaba solo, viudo. Otro judío pobre, profesor de canto y de música, iba a almorzar y a las 4 de la tarde volvía a aparecer para comer las masitas de la mamá. Muy bueno. Y un día la madre le dice, un sábado, último sábado de junio, invierno en 11, se ven las luces del subte de la calle Pasteur, de la estación Pasteur. La madre le dice, mirá, decirle que no estamos, que no fuimos, le dice el chico. El pibe tiene 16 años, un pibe tímido, no salía a la calle, no hablaba con nadie, no salía los sábados a la noche. Decirle que no fuimos, que no estamos, porque ya estaba cansada de que el tipo se viniera a morfar, y aparte morfaba un montón. Claro. Y el chico sale, le dice que el padre no está, que se fue a lo de no sé quién, que ingeniero, y que la madre tampoco, él tampoco. Pero en vez de dejarlo en la puerta del edificio, se va con él. Y se va con él y empieza a agarrar confianza, y empieza a expresar lo que nunca expresaba ni le contaba a nadie. Entonces le dice, yo quiero estudiar música, yo quiero que usted sea mi profesor. Y el profesor, Golobov se hace llamar, le dice, no, pero yo tengo muchos. Mirá que Hugo del Golobov, porque en Rusia, porque se había hecho un cambio en Rusia, es parte de la historia. Y yo tengo muchos alumnos, tengo Hugo del Carril, Libertad Lamarque. Hasta Palito Ortega viene para que yo... Es mentira, tipo, no tenía nadie. Iba a las casas de los famosos y le pedía que le autografiara la foto de las revistas para para pegarla en la pieza, en la pieza. Y el chico dice, yo sé tocar, yo sé, sé tocar el trombón, sé imitar instrumentos. El viejo le dice, yo tengo un trombón en casa. Se toman el colectivo y se bajan en Donato Álvarez y San Martín. Acá no va. Van caminando y le dice, bueno, ahí arriba el ropero está el trombón. El pibe lo busca, está envuelto en diarios viejos. Saca el trombón y empieza a tocar. A ver si puedo leer. Hay una escena, cuando están los dos en la pieza, en que el viejo le dice, a ver cómo anda eso, dijo el viejo. Para. Vamos a los anteojos. Es a una cuadra de la casa de Pablo. Sí, sí, sí. Muy cerquita acá. Donato Álvarez y San Martín. A dos cuadras. Ahora sí. A ver cómo anda eso, dijo el viejo. Y el chico agarró el trombón y empezó a tocar muy despacio después de haberte ido. Amacándose con las sordas notas desafinadas, meciéndose sentado en el borde de la cama matrimonial, como si un viento interior lo moviera y lo ondulara, y sintió que era como si bajara por el Mississippi y fuera negro, y viviera en el año 20, y se hundiera en el propio río de su sangre, y aullara con todo el cuerpo. La conozco un poco, dijo el viejo, se paró, ahí al lado del ropero con tres espejos que lo denunciaban de espaldas, y cantó, con ese estilo operístico, con las manos abiertas y poniendo los ojos en blanco. Cantó después de haberte ido, muy lento, y el trombón entraba con su desafinada objeción circense, llevando el ritmo, y el agua goteaba desde el techo, y nunca supo cómo llegó aquello, pero el viejo abrió el ropero y sacó un rancho, y después un bastón y le dijo, yo le voy a enseñar cómo se hacen estas cosas, y ordenó, ¿cómo era eso que hacía Molly Picon? Eso que decía y empezó a cantar, un poquito de paz y de alegría, que no hay dinero a conformarse, basta la salud para ser feliz. Y en el trombón el muchacho tocaba la melodía de opereta tan trasnochada como el viejo que ahora se había sentado delante del espejo y había sacado una caja de polvos y de lápices y se maquillaba. Y Bernardo descubrió de pronto que lo estaba haciendo para él, mientras el viejo tarareaba con una repentina felicidad. Voy a darle una función, decía, mientras tarareó la melodía como para sí mismo. Y mientras el chico... La mesa. ¿Qué tiene? Sí. Y mientras el chico trataba de no darse cuenta de todo lo que el viejo estaba haciendo, cerraba los ojos y acompañaba con su trombón, con tonos falsos, tristes y menores, al viejo. Cuando abrió los ojos se encontró con que el viejo se había maquillado para él, entre el ropero, la mesa, la cama, en la altísima pieza, y era como si todo el mundo y la lluvia y el inquilinato hubieran desaparecido, y todas esas caras, siempre la misma, cada vez más arrugadas, que miraban desde las paredes, le sonrieran con esa mueca monstruosa, con rímel para exagerar el tamaño de los ojos, y el talco para tapar las arrugas, y un poco de pintura en los labios. Repertorio picaresco, anunció el maestro, y al estilo Aaron Lebedev, y se puso a dar pasos de comedia musical, cantando cosas sobre chicas que piden un hombre, apoyaba las manos en las rodillas y las hacía ondular, y se movía sin levantar los pies del piso, y levantaba los pies hasta la cintura y corría y bailaba con sus increíbles 70 años, con su lamentable rapidez vencida, en un popurrí alucinado. No hay negocio como la revista musical, dijo, y el muchacho atacó con el sordo trombón, y el viejo cantaba con sus gallos y sus temblorosos aires de galán de ayer, diciendo que no había negocio como la comedia musical, donde se ríe cuando se quiere llorar y se arrodillaba como Al Johnson, y después hubo todavía más, cuando el viejo tomó el sombrero y lo tiró lejos, jadeante anunció Katari, y se puso las manos sobre la magra panza y olvidándose de todas las clases de canto que había dado en su vida, cantó con toda la poca voz que le quedaba, con las manos, con el cuerpo, con todo, y el muchacho lo acompañaba con un toque de trombón, después de cada frase, pobre, torpemente, como en el circo más rafañoso del mundo, porque la verdad es que ya no sabía las melodías, pero al viejo ya no le importaba, porque ya no veía nada, y seguía como un delirio el propio show, el último show que daría en su vida, donde en realidad no había dado nunca ninguno así, como estrella absoluta, y ahora, cuando ya no le quedaba nada, de repente,

Comunicate al 1554 701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Vivir arte es salud. Que no te mientan, vos también sos un artista. Talleres abiertos al público y seminarios de formación en arte terapia. Para recibir más información, escribinos a vivencia.arte@gmail.com. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados, 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio publicitario. Gran fin de semana, ajá, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corten los alrededores de Plaza de Mayo, claro, el perímetro, porque sí, hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. El general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Bueno, qué bueno, tenemos tantas cosas que nos pasamos toda la tanda discutiendo que entra y que no entra, es increíble, es superproducción. No, pero bueno, sí, a veces las cosas toman un matiz, se alargan y cambiar, Sebastián tiene una columna muy buena de escritura. Sí, sobre el viaje en la literatura. José Corra, ¿era? Claro, bueno, empezar un poco a hablar de lo que es el viaje en la literatura, bueno, desde la Odisea hasta... De la literatura, la... La semana que viene. La semana que viene, y inclusive podés sumar a Miguel que te acompañe en eso, y para que no entre apretada ahora, ¿no? Sí, sí, igual, claro, digamos, la discusión era que bueno que teníamos tantas cosas que no sabíamos cuáles poner, ¿no? Digamos, la grilla que tenemos en general. El no que está enojado por ahí abajo es el paraguayo. ¿Qué? El paraguayo. No, creo que se la bancó, me dijo que se la bancó porque la señora entendió muchas cosas con lo de la señora. Yo no estoy medio enojado que piroteaba a mi madre. Bueno, pero lo dijo bien, con respeto. Con respeto. Está sí, con respeto, pero bueno, viste, es la vieja. Está elegante, ahí bueno, pero es una mujer también. ¿No? Y sí. Sí. Nosotros también somos los padres de alguien y queremos que nos vean. No, no, con sí. Con todo respeto. No, eso, Cacho estaba eso nervioso. Está claro, claro. Por eso yo lo vi a Cacho que estaba ahí empuñando. Estaba muy linda tu mamá, de verdad. Muy elegante, de negro. Sí, muy elegante. Tenemos madres lindas, yo también tengo mamá muy linda. Claro que sí. Pero bueno, hay que bancársela. Así que el 4 de junio vamos a tener fiesta. ¿Podemos anunciarlo o contarlo? Sí, bueno, mi cumpleaños. Pero no sé, el 1 de junio. Muchos traigan algo, sí, lo voy a hacer ahí en el Brisas del Plata. No, el 1 de junio mi cumpleaños, cae miércoles. Como cumplo 50, prometo estar. Viene gente de alumnos de varios lugares, de Rosario, vienen de Salta. Nada menos en el Brisas, el que leyó tu obra sabe que es el Brisas, ¿no? El Brisas del Plátano, sí, está presente un poquitito. Va a estar en estos Snager, a ver si hacemos el tango que le dedicamos a Sarandí. Con Snager lo tengo que traer. Hicimos un tango que se llama El Viaducto, hace mucho tiempo, que nombra a todo el barrio y uh-huh, nombra al Brisas del Plata. Y bueno, sí, voy a hacer una reunión, alumnos, amigos, Qué bueno, venir. El 4 de julio. Anunciarlo es complicado por algunos. No, yo no estaba diciendo para que vengan, ¿no? Sino simplemente contar que está sí, bueno. Sí, pero ¿no? Algunos, viste, enemigos. Sí. Hace un par de días se cumplieron 14 años del ascenso de Arsenal, ayer, antes de ayer. 18 de mayo. 18 de mayo, hoy 19, ayer. Yo cumplo el 1 de junio, como Malechal, como Marilyn, como Nini Marshall, algunos famosos que admiro, no tengo famosos, admiro. Bueno, entonces vamos a festejar a lo y mi 41, yo cumplo el 9. Bueno, ¿y los puedo festejar adelantado, cabe? Sí, no pasa nada. Sí, obvio. Dos geminianos acá. Potente. ¿Estuviste el día que ascendió Arsenal? ¿Estuviste ese día? Claro, hay un video por ahí. Hay un video por ahí en la tribuna. En la tribuna que siempre le damos a Luis, frente al palco. Frente al palco. La que no sufrió averías. Casi la única que no sufrió. Se escucha la voz de Julito. Se escucha la voz de Julito chiquitito, con Julito y con un primo. Estuve ahí, aparte yo soldé en la práctica, el burro pateó, pateando, pegó en el travesaño y se salió. Y yo lo soldé. ¿En serio? Sí, un ¿antes de la mío. Final? Claro. Ah, estábamos todos cagados, porque fue una valentía de Julito Rondona. Era para sacar al partido de ahí. Y sí, claro, si vos, lo yo sacaba, me acuerdo que ascendíamos. Acá en esa época yo estaba ahí en la jefatura de prensa y me acuerdo que se hundía la visitante. Habían hecho los, ¿cómo se llaman? Estructuras tubulares. Estructuras tubulares, exacto. Y había llovido casi una semana entera, ¿te acordás el frío? Yo estaba contra el alambrado, cerca de la tribuna visitante, del lado donde había una pequeña tribuna de madera que ya no se usaba. Y vino un día, vino en un momento del partido Julito y me decía... Decile que no salten, decile que no salten, porque claro, se hundía. Quebró el palco y de periodistas y se cayó el alambrado de la local. Y la visitante se hundía. Yo estaba al costado. Se hundía. Si vos estás como si sos el arquero de la tribuna local, a la derecha. Claro. Yo. Que siempre le dimos a los visitantes. A veces cuando son muchos. Esa tribuna estaba ahí. Y para completar el caos, faltando 4 o 5 minutos, la gente de Arsenal se sube al alambrado y se cae el alambrado hacia adentro de la cancha. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, hay un sí, ¿qué no, fue? El susto nos pegamos. ¿No? Hay tremendo. Locos que no todavía vivía Don Julio, no suspendieron la... Y yo para los que no creen algunas cosas, siguiendo el ejemplo de que aparentemente se había muerto lo peor de la AFA. Julio Grondona. Wow. Nunca se vio una chanchada peor semejante que como la que hay ahora. Uh-huh. Y Don Julio no estaba. Don Julio en muchas finales no estuvo. En el campeonato que ganamos tampoco estuvo. No estuvo. Dice, esto para la gente, todo esto para la gente. Yo escuchaba a Julito, estaba en el palco, que le decía, papá, escuchá, esto para la gente llorando. Llorando. No es para sí, mí, sí, es para yo tuve la suerte de estar en ese vestuario, fue impresionante. Julio solo vino con la inauguración de la cancha, cuando inauguramos el 2004, ¿no? Uh-huh. Que se inauguró la cancha, claro. ¿2004 fue? ¿2005? 2004. Sí, o inauguró la cancha nueva, ahí vino Julio, pero bueno, pasaron un montón de cosas antes y no, nunca venía a los partidos, no. Y no iba a haber ningún partido. Así que bueno, y ahora nosotros, y acá estamos, bueno, respetemos, estamos en La Paternal, que es mi barrio de adopción y que quiero mucho y que estamos muy preocupados. Si se va a Argentino, estamos muy mal, yo voy a estar muy triste. Yo soy un equipo que aprendí a querer mucho porque el barrio es hincha de Argentino Junior. No hay embotellamiento porque van caminando, es un club del barrio, un club al que han lastimado mucho. Mucho. Los dirigentes, que es un semillero impresionante. Impresionante. Pocho Insúa, la verdad, venir a robar a Argentina. El Diego, ¿no? Igual queda. Ni más ni menos que el Diego Armando Maradona. Bueno, no, Riquelme. Maradona. Por eso. Antes. Redondo, Borghi, Batista. Redondo. Lo que se te ocurra. Ese Borghi, equipo de argentinos. Borghi, final, hoy ¿no? no se lo recuerda bien a la sombra de un Bochini. Del Diego. Alonso, pero, del Diego. Pero a Borghi no se lo recuerda por un problema, una cuestión psicológica. Uh-huh. Muy Borghi era un crack impresionante. De lo mejor que vino. Impresionante, sí. Realmente. No, hay gente que, a veces, los jugadores o los deportistas o los artistas en sí, no dan la medida psicológica. No me olvido más, yo sé que bueno, acá se lleva de Racing, yo soy independiente, pero no soy fanático del fútbol. Pero yo me acuerdo, a mí me gusta la gente que juega bien al fútbol, me encanta. Cuando salió el video de Boca campeón, yo me lo compré por Riquelme. A mí me daba un placer verlo jugar al fútbol. Y me acuerdo una etapa de Olé, el Enigma Garnero. No me olvido más, porque yo realmente lo vi. Yo lo vi. Era un crack de verdad. Claro, pero para mí, él no se lo creía. de repente no creía que era Garnero y desaparecía. Y se le iba la pelota por abajo del pie, se anulaba. En una medida, no dio. Ahora, técnicamente era... Me hizo acordar, por, justamente lo nombrás a Garnero, que vino después de Bochini, estuvo poniendo la 10 después de Bochini. Uh-huh. Garnero es amigo personal nuestro de la infancia, vivía en el mismo edificio y tiene mi misma edad. Y la vieron que la rompía, y, mal. Claro, y cumple 15 días antes de yo. Y discúlpenme, yo tengo un ídolo al cual abracé y tengo una foto que se llama Gustavo Grondona. El bueno, Coco. Señoras y señores, el Coco fue un jugador. Estaba ese día, el día que ascendimos, hace 14 años. Coco y una un jugador. Volvió de Perú. No le dio para quizás para Independiente, pero... O no sé qué pasó, pero un jugador. Sí. Esos jugadores que tratan bien. El padre fue un monstruo también, ¿no? Un monstruo. Héctor fue un monstruo. Un monstruo. El máximo goleador de Arsenal, ¿no? Claro. Nadie lo superó. Héctor, el máximo, Héctor, claro, uno de los máximos goleadores. Y don de... Julio dicen que era un 10 exquisito. Extraordinario. ¿Dicen? Dicen que sí. Sí, sí, sí. Era muy buen jugador. No sabía. Julito de la Veni Cuadrada. No, Julito no. No. Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Enero, soy jueves 19 de mayo. Me hizo acordar una cosa nomás, quiero para terminar, pero cuando dijiste lo de la nata hoy temprano, y ahora que hablamos de Arsenal, me acordé del libro, cuando hicimos el libro de Arsenal. De puta, y escribió el Cararrota. Escribió, ¿eh? y los que. Escribió sobre River. Claro, él escribe sobre River. Y yo en ese momento le digo. A uno que se metió de prepo, bueno, que era amigo de don Julio, que le digo, bueno, si está la nata, tiene que estar Pablo Ramos. Contémosle a la gente que lo conociste. Y ahí lo conocí a Pablo, y ahí te perdí la foto. Para el que no sabe, vos escribiste el libro de los 50 años de la historia de Arsenal, sí. Y pasó esto. Y ahí la nota de la nata. En la revista, yo la escribí para vos, ¿verdad? En el libro. Que fue un prototipo del cuento que después. Claro, es maravilloso. A vos te encantó. Me encantó. Y en la revista también salió de los 50 años con una foto. Ah, en la revista salió. De los 50 años, que esa era mi revista. Salió, claro, salió también. Un pedazo de la Legión de la Tristeza. Un pedazo de la Claro, por eso, bueno, el martes vamos a ver a Ferraresi. Don Julio me dijo cuando me ayudó con la película, me dice, haceme la película de Avellaneda, porque dice, Luna de Avellaneda no tiene nada que ver con Avellaneda. Él estaba indignado con Luna de Avellaneda. Sí. Avellaneda es otra cosa. Creo, en definitiva, existe Luis Guzmán, qué sé yo, pero en definitiva, recolectando todos esos escritores que tuvo Avellaneda, creo que si de algo me puedo sentir orgulloso, que como escribí un libro sobre la paternal, yo escribía Avellaneda, escribía la Avellaneda de adentro, la de verdad, la nuestra, ¿no? Por eso, ¿él llegó a ver algo de la película, don Julio, antes de morir o no vio? Vio el tráiler, sí, la hija, sí. Yo iba a hablar de ese viaje también, que empieza en La Ley de la Ferocidad, que arranca acá en Paternal. Un viaje al revés. Y, claro. El viaje de los pibes a la Cueva de los Minos, está bueno. Le vamos a dedicar la semana que viene. Bueno, queda comprometido para el jueves que viene, tenés todo el tiempo del mundo para desarrollar eso. Y bueno, nos estamos yendo. Esto fue Cosa de Negros con el premiado Pablo Ramos, después del Martín Fierro. Y nos vamos a ir con la columna de Sergio Blanco. También, eres de Wilde, ¿no? Él nació en Bernal. Pero bueno, es un pibe ahí del sur que pateó, que corrió, pero nació en Bernal. No sé de qué hincha. Sergio es medio raro, ¿no? Con los deportes me parece que no le da bola al fútbol. Pero bueno, yo lo conocí en Quilmes a los 18 años, en la casa de un profesor de guitarra al que caímos los dos. Y desde ahí nos hicimos grandes amigos. Y ahí tuvimos el primer programa Cosa de Negros en Avellaneda, en Crucecita. Que fue un programa sobre jazz que dio mucho que hablar. ¿Quién cree? Pasaron, desde que lo conociste, ya 32 años. Nosotros éramos pibes que entrábamos a la escuela, cuando inauguró la escuela de Avellaneda, estaba Nano Herrera, que era un gran difusor de jazz, y decía, ahí viene Pablito, viene Sergio, a ver, ponía un cassette, un acorde. ¿Quién es? Errol Garner. Yo te reconocía un pianista, y Sergio, así, era, estábamos todo el tiempo escuchando jazz, todo el tiempo tocando, la verdad que... ¿Y cómo le transmitiste eso a Julito, a tu hijo? Porque ahora está... Y bueno, la madre también, la madre, y es increíble, la madre es una gran cantante, yo la conocí, amiga de Sergio antes que mía, la conocí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, después dejó de cantar, era la mejor cantante de esa escuela, tiene un inglés perfecto, porque sus padres fueron exiliados, se crió afuera, hizo la secundaria, creo, en Londres, y por eso Julio tiene un inglés perfecto también, porque de chico yo dije, en tu casa se habla inglés, cuando separamos en la mía, español. Sí, Julio es un caso muy especial, ya vamos a hablar un día. Creo que en mi cumpleaños, entre los que toquen, esté Julio y el hijo de Snager haciendo, que tiene una fecha dentro de poco. Acá hay un lugar para tocar, a unas cuadras, a dos cuadras, que se inauguró, no me acuerdo. ¿Sabes, Nehuen, cómo se llama este lugar? ¿Lo viste? No sé si lo viste al pasar. Muy lindo, una cuevita de yaceros. La Paternal se viene con todo y hizo punta a los Patriotas. Bueno, ¿no? Vamos a anunciar entonces la fecha cuando toque Julito. Bueno, nos estamos despidiendo, nos están apurando acá, que ya se termina. No, no se apura, pero pobre. Y nos vemos el 26, jueves 26 de mayo, post 25 de mayo, Macristo. Va a ser raro. Va a ser raro no ir a la plaza. El Patriota. Después de 10 años, no un 25 de mayo y bueno, sin acto en la plaza. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿No va a haber el acto? Y no cree. No se parece sabe. Que no. No hay nada anunciado. Nosotros acostumbrados a las fiestas de los 25 de mayo, pero bueno, es la realidad. Así que nos despedimos. Esto fue Cosa de Negros. Muy contento de estar acá. Y jueves que viene nos vemos acá. Pablo Ramos, Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre es Eduardo Ronchetti, Juan Manuel Aguilar, Edgardo, y Nehuen. ¿Cómo es Eduardo? Escuché mal. Leonardo. Leonardo. Nehuen, sacanos. Con Sergio Blanco, nos vamos. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco y nuevamente con el espacio de jazz. Hoy en su número 10. Si bien el programa se llama Cosa de Negros, hoy vamos a dedicarle el espacio a un trompetista cornetista blanco, célebre en su corta vida por los años 20 y que realmente dejó una marca imborrable en la historia del jazz. Estamos hablando de Leon Bismarck Biederbeck, conocido por Bix Biederbeck. Nacido en Davenport, Iowa, el 10 de marzo de 1903 y fallecido en Nueva York el 6 de agosto de 1931. Un cornetista estadounidense de jazz tradicional, se lo considera prototipo del estilo Chicago, aunque esto es muy discutido. El estilo Chicago es simplemente músicos que emigraron de Nueva York y de otras ciudades hacia la ciudad de Chicago porque ahí había mucho trabajo, mucha vida nocturna en los años 20, ¿no? Hasta el 30. En su corta vida, Bix Biederbeck realizó numerosas grabaciones con distintas orquestas, como la de Frankie Trombauer, por ejemplo, saxofonista. También con la orquesta de Paul Whiteman. Bueno, es el exponente blanco, por así decirlo, rival principal de Louis Armstrong por la época. Eclipsó a todos los trompetistas, salvo a Louis Armstrong en esa época, ¿no? Aunque esta comparación obviamente no es factible debido a las grandes diferencias de estilo de los dos. Bix Biederbeck es una de las figuras más importante de la historia del jazz y uno de los grandes innovadores. Poseía un elegante y distintivo tono, un espectacular y original estilo de improvisación, totalmente nuevo para la época. Básicamente en esa época existía el jazz de New Orleans, que es donde se supone que nació el jazz, bien de origen afroamericano, con influencias de la parte armónica y melódica de la cultura europea. Enseguida, paralelamente, surgió el estilo Dixieland, que eran músicos blancos que imitaban a los negros, y el estilo Chicago, que ya se los describí. También grabó su obra maestra en piano, In a Mist, puesto que él también tocaba el piano, inspirados en Debussy. Los solos de Biederbeck tendieron a ser breves momentos mágicos, donde su brillante sonido era perfecto ejemplo de gran inventiva. Estuvo muy productivo hasta el año 28, pero al año siguiente el alcoholismo le empezó a crear grandes problemas, falleciendo en su departamento de Nueva York en 1931, a la edad de 28 años. Así que vamos a escuchar a este mágico músico, y el mismísimo Louis Armstrong alguna vez dijo que como Bix Biederbeck no habrá nadie más. Así de simple, tal vez el primer ejemplo de genio atormentado en la historia del jazz. En dos grabaciones. Primero, Sorry, donde está Bix Biederbeck en la corneta, Bill Rank en el trombón, Don Murray en clarinete, Adrián Rollini en el saxofón bajo, un instrumento también muy poco visto, que viene a suplantar a lo que sería la tuba que se usaba en el estilo New Orleans. Frank Signorelli en piano y Chauncey Morehouse en batería. Y luego vamos a escuchar Singing the Blues, una de sus célebres grabaciones. Bix Biederbeck en corneta, Frankie Trombauer en el saxofón melódico en do, Jimmy Dorsey, hermano de Tommy Dorsey, acá tocando clarinete y saxo alto, Bill Rank en trombón, Eddie Lang en guitarra, tal vez sea el primer guitarrista de jazz blanco importante, Doc Riker en saxo alto, Paul Merz en piano y Chauncey Morehouse en batería. Bueno, vamos a escucharlo. Thank you.